Mientras tanto, la efímera brisa desliza sus aromas de antaño. Huellos ausinio, es un trozo de estaño. Bajo la flagelación del sol de estío, suono carente, tu cuerpo es un río que desea abrazos. El mundo es uno solo y te lo pierdes, porque no te han dado la receta exacta. Una mañana, tres madrugadas, conquistes el aire y la quinta esencia con un ramo de flores radiactivas glaucas. Deslizadores del tiempo hechos arena, órbitas que deslumbra la noche, oscura noche, la que me está buscando, el deseo feroz ahogado entre nieblas, de agosto agudo quedarán restos primaverales. Luchero, Lucifer, Lucero, Lucifero, Luzbel, hacia el oeste monta, el cielo como carnero copulando en su adoro. Tus ojos, tu silla de ruedas mental, tus labios de piedra, tu mano enguantada, el intersticio entre bien y el mal. Y descubrí que el insecticida seduce como un perfume del siglo XVIII. Olar los sobacos del cuello, que el éxtasis embriaga del aroma que mata e ilumina con su vaporizador. Los asesinos beben mientras tanto de la taberna de la siesta esperando. La hora tuya, la nuestra, y se cobijarán tras el rostro fiero, mal, ese que arrancaron del alma podrida. Todo suena a descomposición, en el mal de algo que va más allá de esto. Un resquicio temporal, algo que se alimenta de sufrimientos, una máquina azul forjada en el Gólgota. Herreros muertos de bronce, cuencas vacías, niños dementes, viejos seniles, pájaros secos, un museo de verdad, la muerte aburrida se nutre de flores mortas. El despojo de la sombra que nos lleva. Y en la ciudad, algún amor muere sin decir adiós. Cae como durazno podrido. El amor, niño loco. Cava tumbas donde amantes dejan el beso, muere y no hay epígrafe. Entonces, mientras tanto, se juega a la ruleta rusa, al truco eléctrico de tajos. El 4 es un beso que vino de la tumba sin inscripciones, aumentando el encierro del corazón. ¿Se sientan las chicas en los boliches? Si se maquillan con telarañas amablemente a la hora tonight. En el show de la soledad bailamos show. Nos entretenemos esculpiendo sombras mentales. Mascotas biomecánicas aguardan en casa. Dulce hogar repleto de sueños escrachados. Contra pared húmeda derramados como manchas de sangre. Usanque que nos trajo este show de cores. El bosque de las pavuras visitaré triste. Y veré colgada de los árboles hadas. Qué tristeza ruina. Y en una tumba donde un marqués yace, crece la amapola radiactiva siniestra. Será detrás de cada sueño y una pesadilla. Una canción del valle de las sombras sincera, entre los templos, los sacrificios flotan como niebla de reconciliación. Serán abducidos, la tormenta, serán las horas, la próxima noche. Una sutil melancolía va a lágrimas, pronto llorará, no te preocupes, serán lágrimas de sus ojos, serán lágrimas de su reconciliación.